Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cry Out FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cry Out FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, siempre más que menos, y bueno, como ya sabes, intentaremos hacer que pases la resaca y el aburrimiento de la mejor forma posible. Tenemos preparadas para ti 2 horas de radio libre con un montón de inquietudes, un montón de temas y bueno, muchas cosas que te pueden interesar. Todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Y aparte de escuchar el programa, ya sabes que puedes interactuar con nosotros. Las formas de contacto son las siguientes: el teléfono 976-52-5645. Y si entras en radiomai.com podrás escucharnos por internet y también entrar a nuestra sala de chat. Hoy, como te decía, vamos a tener muchas cosas, también pondremos como siempre un poco de música, pero eso sí, será un programa más o menos tranquilito. Y bueno, para compartir conmigo esta tranquilidad de tarde domingo, ahí al otro lado de los micros ya está mi Cry Patrol preparada. Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, menuda voz llevas, ¿eh? Sí, la verdad es que no llevo la voz muy bien después de una semana de resfriamiento y bueno, de todas formas aquí estamos con las ganas a tope, con la ilusión al máximo nivel. Para hacer de este Cry Out pues un Cry Out especial e interesante a más no poder. Como todos, creo yo. Claro. O por lo menos eso es lo que intentamos. Pues bueno, Nacho, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, aunque estés un poco pachucho, y seguramente que los oyentes también te lo van a agradecer. Que estés ahí detrás de las ondas, pues aportando tu opinión y bueno, pues compartiendo con todos los demás todos tus pensamientos. Y a tu lado, pues ya no podía faltar, habitual del programa, Leticia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Alex, buenas tardes a todos. Y bueno, sí, un domingo más aquí, como cada domingo. No suele faltar ni un solo domingo aquí. Yeah. Y bueno, te tengo que decir que también estoy un poco acatarrada. Pero bueno, yo creo que todos estamos acatarrados hoy en día. Sí, hoy en día. Hoy en día no, todos los días. Que llevamos un par de semanas que no sé si nos lo estamos pasando, que nadie piense cosas raras, pero bueno, como solemos coincidir y encima estamos aquí en la radio, los micros son los mismos, pues bueno, se nos suele pegar todo, ¿no? Y nos lo vamos pasando. Pero da igual, oye, que la gente se prepare, que por lo menos estamos aquí, porque además, Nacho, nos gusta estar aquí. Pues sí, eso es verdad, vamos, eso es evidente, que nos gusta, nos encanta y por los oyentes todo lo que haga falta, vamos. Ya. Bueno, pues tendremos hoy un montón de temas, Nacho. En Cuadernos de Análisis hablaremos del manual del buen periodista telecinquero o de cualquier otra cadena, que es bastante interesante, ya veréis. Vendrá la zona under con nuestro amigo Luis. Ya sabéis, hoy toca hablar de películas de serie B. Y para vosotros hemos preparado Perkins 14 y La Fosa Común, dos películas muy interesantes que no os podéis perder. Y bueno, Nacho, haciendo enemigos. Haciendo enemigos, sí, la verdad es que es una sección atractiva, divertida, pero cañera. Vamos. Sí, sí, sí. Ahí metemos nosotros el puño alzado para gritar. No, me iba a decir, creía que ibas a decir, metemos el dedo en la llaga y que las cambia por el puño, ¿no? Pues sí, sí. Sí, nosotros en vez de meter el dedo en la llaga, metemos el puño entero. Claro. Y si hace falta, bueno, nada. Da igual. Bueno, pues en Haciendo Enemigos tendremos muchos temas, como siempre. Luego vendrá Percepciones, Nacho. Hoy un texto bastante interesante sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos, que tú lo has revisado ahora. y sí. No sé qué te ha parecido así a bote pronto. Pues mira, yo creo que en la vida estamos constantemente tomando decisiones y equivocándonos y ahí acertándonos, pero los miedos a veces nos impiden llegar hasta donde queremos y entonces es importante siempre hacer un análisis como el que después haremos acerca de estos temores que nos invaden con frecuencia. Y ya por último, para terminar, la coñateca. Hoy tenemos un audio de una serie que están echando en YouTube que es muy, muy incorrecto, ¿no? Se trata de Prepucio, el amigo de los niños. No os digo más. Así que solo nos falta ir con la sintonía y comenzamos. 976-52-5645. Bueno, pues entramos de lleno en el Cryout FM de hoy, pues como es habitual con nuestra sección Cuadernos de Análisis, la sección temática del programa donde siempre traemos cosas que comentar, informaciones bastante interesantes, y hoy va a ser, Nacho, un poco distendida, ¿no? Porque hemos traído el manual del buen periodista telecinquero. Pero como decía antes, esto se puede extrapolar a las otras cadenas de televisión, ¿no? Porque el formato de esta clase de periodistas, entre comillas, pues es siempre parecida. Y de todas formas, yo quiero que empecemos un poco, antes de ir con este manual, a comentar qué es lo que pensamos de estos programas, Nacho, por ejemplo, como Está Pasando, España Directo, toda esta clase de programas, porque, bueno, como decía antes, tiene una estética muy parecida. Bueno, yo la verdad es que vamos, no es por querer darles de nada, pero no consumo mucha televisión. Entonces estos programas yo apenas los veo, pero esperamos, sé de qué van, porque estoy informado y tal, ¿no? Sí, porque siempre, igual tú no estás viendo la tele, pero siempre alguna ráfaga de alguien que esté ahí en casa viéndolo, sí. Y tal, y ves ahí al típico periodista con la mano en la oreja, sí. El micro, poniendo caras extrañas. Sí. Y yendo por sitios rarísimos. Exacto. La verdad es que, bueno, pues en cuanto a lo que se refiere a información, muchas veces hay que decir que que bueno, que dan informaciones buenas y que aportan lo suficiente para que la sociedad esté informada y enterada y tal. Pero hay otras veces donde realmente el espectáculo degenera mucho, ¿no? Sí, sí, es como que se convierte en una especie de programa de explotación de lo peor. Sí. Simplemente por conseguir audiencia. Sí, eso es exactamente, ¿no? La definición, pues que sí, que explotan, hay un montón de temas para sacar la carnaza que haga falta, sí, y sí, sí, que la gente se embelese viéndolo, ¿no? Por cierto, yo no sé quién es peor, o estos que sacan esa carnaza de la que tú hablas, o la gente que consume esa carnaza. Pues la verdad es que no se sabe nunca, ¿no? Porque bien es cierto, sí, que yo creo que todos somos un poco culpables de dejarnos contaminar de esta manera, ¿no? Tienes razón ahí. Bien haríamos muchas veces en cambiar de canal, ¿no? En decir, pues oye, ni cambiar de canal, en quitar la televisión, sí, o un programa de estos, ponernos un DVD, irnos al campo, yo qué sé. Claro. Nos dar una vuelta, leer un libro, jugar a un videojuego. Sí, mil alternativas distintas, sí, ¿no? Leer un cómic. Sí, claro. La verdad es que, bueno, yo pienso que somos algo culpables todos. Sí. Y de eso se sigue alimentando y nutriendo los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Y tú, Leticia, qué piensas al respecto de estos programas España Directo, Está Pasando y cosas parecidas? Bueno, yo realmente tengo que reconocer que yo sí que veo bastante tele, ¿no? Pero precisamente no veo programas y canales de noticias, con de noticias, sino veo otra clase de canales de más... De programas, quizá. En plan series, dibujos, cosas de esas. Claro. Quiero ahora con la TDT, ¿no, Leticia? Claro, hay mucho, ahora con la TDT, muchas series. Es que apenas veo las noticias, entonces, pues alguna vez sí que he visto, ¿no? El programa de, por ejemplo, Está Pasando. Sí, pero es que estos programas no son telediarios, ¿eh? No son telediarios, pero alguna vez sí que lo he visto, no sé, sí que también te dan alguna noticia y tal y eso, pero también es verdad que la información que te da ese programa, por poner ese ejemplo, tampoco es muy acertada, pero vamos, yo tengo que decir que lo he visto más de una vez. Sí, sí. Aunque lo considera más por entretenimiento que claro, por buena información, porque información buena tampoco es que te den. Te dan información, pero no la suficiente y toda la información exacta que realmente pasa o bueno, puede pasar. Eso pasa en los medios de masas, ¿no? Que un poco te informan de lo que les da la gana. Pero claro, has tocado un punto muy importante. Yo creo que estos programas no tendrían que verse como programas de información, pero sí como programas de entretenimiento. Incluso ya hay gente que a los propios telediarios pues los ven como algo de entretenimiento, porque la información que dan pues muchas veces es de eso, ¿no? Es más información ociosa que otra cosa, ¿no? Claro, que siempre hay muchos sucesos, que ahí pues no mienten, claro, un suceso no se puede cambiar. Cuando cambian los telediarios, me refiero, cuando cambian las noticias es cuando cuentan lo que verdaderamente les da a ellos la gana, ¿no? Con las presiones que tienen, con las informaciones que a ellos les digan y les dicen esto tiene que ser así porque sí, ya está. Pero claro, si a alguien la han atropellado no tienen por qué mentir en eso, ¿no? Así que eso no son las verdaderas informaciones, esos son sucesos que todos los días pasan miles y millones en el mundo. Sí, ¿sabes? Al final acabamos adoptando una actitud de... Claro. De menos espectadores de entretenimiento, ¿no? Como sí, sí, es entretenimiento. Es un impacto TV pasado por una especie de mix, ¿no? Que lo convierten en noticias que nos interesan más o menos, ¿no? Porque, quizá, hablando de esto, igual alguien no ve Impacto TV porque le resulta, yo qué sé, desagradable o no le gusta, pero sin embargo, imágenes parecidas se las está tragando todos los días en el telediario. Sí. ¿Sabes? Y es información que, bueno, está bien saberla, pero tampoco aporta nada, al no ser que tenga una dosis de denuncia social o de crítica, que normalmente en esta clase de medios pues no se suele dar, y si la dan la suelen hacer por quedar bien, ¿no? Porque hay muchos intereses por arriba de ellos. Pero vamos a lo que vamos, ¿no? Esto es lo que hablamos, el típico periodista de Está Pasando, con una sonrisa siempre, haciendo estas conexiones en directo, con la mano en la oreja... En la otra mano el micro, siempre cogiendo a gente así como por sorpresa. Yo no sé si esto parece un circo. Sí, bueno, el circo mediático de la televisión. Yo creo que sí, vamos, que lo es incluso, ¿no? Sí, sí, porque muchas cosas, lo que decimos, no sé... Hemos venido al pueblo donde hay una burra de no sé cuántos mil años. Nacho, recuérdanos el teléfono, por favor. Bueno, sí, lo recuerdo yo. Sí, es que Nacho, hay que decirlo, se ha levantado. Claro, pues para... no iba a levantar yo, pero se ha levantado él. Sí, para abrir la puerta tenemos algún invitado y ahora vamos a ver quién es. Aquí tenemos tu teléfono, es el 976-525645. Bueno, pues ya perdonaréis este pequeño paréntesis, pero es que ha venido a visitarnos nuestro amigo Sebas, que ya se ha sentado en la mesa con nosotros, y bueno, va a estar por aquí un ratillo, pues disfrutando del programa, y sobre todo, pues disfrutando de esa buena música que luego vamos a poner. Así que buenas tardes, Sebas, la audiencia te saluda también a ti, seguramente, y bueno, nosotros continuamos, Nacho, con este manual del buen periodista telecinquero. Si quieres, nos metemos ya en el asunto. A ver, Leticia, ¿tú qué crees que puede tener este manual del buen periodista telecinquero? A ver, ahora, dime. ¿Qué crees que puede tener? Sí, porque... Yo, los reporteros, esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Mucha, más que nada, espectáculo, ¿no? Sí. Para ganar audiencia, porque exactamente. Por otra cosa... Pues por ahí van los tiros. Por ejemplo, un error no es un error, siempre es un craso error. Las puñaladas siempre se asestan y hay que poner relevancia en el número de puñaladas porque eso vende mucho. Un padre siempre es padre coraje. Las 24 horas del día, incluso cuando va a comprar al súper. La lluvia siempre son lluvias torrenciales, así en plural, para que no se sientan solas. La sequía siempre es pertinaz sequía, adjetivo que parece que está sacado del nodo. Claro, fíjate cómo exagera las cosas y el uso del lenguaje que hacen, pues para dar más énfasis a la noticia, ¿no? Un autor siempre es presunto autor. Aunque luego el periodista diga directamente que es un psicópata, pero lo de presunto siempre está ahí. La pequeña localidad siempre se conmociona por el asesinato, bueno, perdón, brutal asesinato. Claro, como si los asesinatos fueran delicados, ¿no, Nacho? Sí, sí, la verdad es que, vamos, tienes mucha razón de esto que estás diciendo. Sí, sí, sí, pues esto es la primera parte de este manual del buen periodista telecinquero. Los asesinos siempre eran considerados pues respetados padres de familia. Si el asesino acaece durante las fiestas patronales, dad por hecho que habrá teñido de sangre esta jornada festiva. Esto lo dicen también mucho, Y claro, los vecinos de la localidad no salían de su asombro al conocer la noticia. Si anda un violador suelto por la villa en cuestión, pues se dice que la búsqueda del violador ha tenido en vilo a toda la comunidad. Además, si el crimen se ha perpetrado en presencia de su hija de 5 años, eso suma puntos, fijaros cómo son en las televisiones, y es obligatorio remarcarlo en los titulares. Las denuncias no son tal, sino reiteradas denuncias por parte de los vecinos del inmueble. Si es que son un poco estirados, ¿no?, al hablar estos periodistas, pero bueno. ¿Qué más? Los incendios siempre han devastado cientos de hectáreas de terreno. Hombre, pues no van a ser hectáreas de mar, claro. Claro. Y también hay que decir que el fuego ha destruido su vivienda. Esto sería lo correcto. Pero lo que suelen decir es que el hogar ha sido pasto de las llamas. Que queda... Esto es muy poético, Nacho. ¿A ti que te gusta la literatura y todo esto? Sí, en televisión, bueno, sobre todo en ese tipo de programas se utiliza mucho ese tipo de licencias. Sí. Para darle, lo que tú dices, énfasis al asunto, ¿no? O mejor aún, las llamas han devorado todos sus recuerdos y pertenencias. Que todavía le da más dramatismo. No hay un simple seísmo, sino un catastrófico terremoto. No hay un desplome, sino un estruendoso derrumbe del edificio. Fijaros, con dos palabras ya parece que lo que ha acontecido, el hecho, lo que ha pasado, es que se ha multiplicado por mil, por lo menos. Siendo que puede haber sido simplemente, pues en este caso, un movimiento de tierra pequeñito. No hay vulgares retenciones en la autopista, sino caos en la M30. Yo que no tengo coche ni nada de esto, no sé, Leticia, a ver. Hombre. Tú que eres más viajera. Hombre, ya hace tiempo que dejo de ser tan viajera, pero... Sí. Me sigue gustando, pero sí, te doy la razón a ti, porque... Sí, las retenciones, ¿no? Sí. Claro. Caos en la M30, no retenciones, Los accidentes de tráfico también tiñen de negro. ¡Qué manía con teñir! El puente festivo. Y si los accidentes, por ejemplo, no caen en festivo y caen en un martes, pues se dice, por ejemplo, martes negro en las carreteras. Bueno, pues hemos hecho otro paréntesis porque tenemos la primera llamada de la tarde. Es nuestro compañero Iván, nuestro hombre de las mil realidades. A ver, Iván, ¿estás ahí? ¿Iván? Hola. Ahora se te oye muy bien. ¿Qué tal, Iván? Bien, muy bien. Nada, me he dado un buen paseo esta tarde por ahí por el campo, como tú decías, que es una alternativa a la telebasura. Ya. Y nada, y he puesto vuestro programa y nada, me parece bastante interesante. Entonces quería comentar algo al hilo de los ejemplos que tú estás dando del diario del tele. A ver, digo, pues, ¿no? Pues coméntanos lo que quieras, Iván. Primero saludar a todos los que estáis ahí, Nacho, Leti, Sebas, me parece también. Sí, Sebas está aquí con nosotros. Y bueno, un saludo a todos. Hola, Iván. Un saludo, Iván, ¿qué tal? Muy bien. Y nada, pues no sé si lo tendrás apuntado en tu... A ver. Estás leyendo tú, pero... Sí. ¿Os habéis dado cuenta? Yo creo que sí. Siempre que se comete un asesinato en España o en donde sea, siempre acaban diciendo el vecindario, pues era muy buena persona, era un buen vecino, no se sospechaba nada de él. Siempre lo pintan bien, es algo a mí que siempre me ha... Sí, lo hemos comentado, ¿no? Sí. Que siempre era el tío más respetado del lugar. Sí, decía, era muy bueno, no lo podemos creer. Y, joder, ya. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿y qué más? Y eso, nada, no, que me parece bastante interesante, la verdad. Sí, mira, por ejemplo, hablábamos de coches, tú que sí que conduces mucho, sí. Pues una colisión, aunque sea un choque, siempre es un brutal impacto, en que hay víctimas que mueren en el acto. Y si la víctima no fallece, bueno, no se dice que fallece, sino que le ha sesgado la vida. Sí, que queda también muy muy romántico esto. Unos reclamos que yo pienso que se utilizan para enganchar más a la gente, ¿no? Por ejemplo, hoy al mediodía estaban con el rollo de la Carmina Ordóñez esta. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Y la pintan como una pobre mujer con mal de amores y todo esto. Y que bueno, si nosotros tuviéramos la cuarta parte de dinero que tiene esta tía, yo por lo menos no iba a estar llorando en la tele. Ya. Oye, pero estos programas, ¿qué te parecen a ti? Pues me parece una vergüenza y que parte de la incultura de mucha gente es por culpa de estos programas o por culpa de las personas que los ven. Es como tú dices, hay muchas alternativas. Desde jugar a la Nintendo, irte a jugar un partido de fútbol con los amigos, andar por el parque, como me gusta a mí, ponerte un buen disco. Hay muchas opciones, ¿no? Pero cuando... no sé, es que pienso que estos programas, si no tienen suficiente personalidad, terminan enganchándote de un modo u otro. Por ejemplo, os comento el caso cuando murió la Carmina Ordóñez esta, que machacaron durante más de un mes y medio con reportajes y especiales sobre esta elementa. Pues por ejemplo me acuerdo, fui a una papelería, no recuerdo a qué, y había un abuelo delante de mí comprándola pronto y diciendo, a ver lo que dicen de la muerte de la Carmina Ordóñez. Ya. Entonces de una mujer me lo espero, pero de un hombre mayor digo, bueno, digo que hombre, este hombre no tiene otra cosa más importante que puede irse a jugar a la petanca con los abuelos, un buen niñote, y no, estaba súper interesado en... Mira, Iván, yo pienso que lo raro es que levanten tanta expectación estas cosas, ¿no? Pues en un momento determinado, pues te puede interesar o puedes ver un programa de estos, pero estar ahí totalmente enganchado que no puedes pasar un día sin él o comprar la revista para ver qué cotillos dicen, pues... Ese tipo de personas que no aportan nada bueno a la cultura, sino todo lo contrario. Bueno, yo no veo nada malo tampoco en que alguien se compre una revista o vea un programa de estos. El caso es que si se convierte ya en la obsesión esta de no puedo pasar... Este tipo de programas que culturalmente deshacen todo lo cultural. Sí, pero y no importan nada. Aquí no vamos a ser hipócritas. Y es que, vale, estos programas no tienen nada de cultural, pero si te echaran en la televisión programas culturales, ¿quién los vería? Porque ahora todos los programas, o casi todos los programas culturales que han puesto en la televisión, a los dos días los han quitado porque no los veía nadie. Bueno, eso no sé, eso es relativo. O lo veía muy poca gente, ¿no? Pienso que tiene que haber un poco de todo. Claro, pero bueno. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me parece lamentable cuando murió el cantante Enrique Urquijo del grupo Los Secretos. Se especularon un montón de barbaridades. Primero dijeron que habían encontrado una jeringuilla en el suelo al lado de él. Luego dijeron que no había nada, que no había síntomas de nada, que le había dado un infarto. Bueno, se especularon una serie de cosas que en vez de encumbrar este pedazo de cantante y tal, pues lo dejaron como por drogata, depresivo, bueno, todo lo peor del mundo. Ya. Entonces me parece un poco lamentable. Sí, fíjate, también en estos programas, por ejemplo, cuando muere un artista, aunque nadie lo conozca o nadie le haya prestado la suficiente atención, dicen que ha muerto toda una leyenda en el arte de, pues, el canto, la música, la literatura, lo que sea. Y por ejemplo con Joaquín Luqui, que todos sí. recordaréis de los 40 principales, y me parecía un pedazo de periodista. Por ejemplo, pasó lo mismo, murió, bueno, se habló un par de veces del asunto y se dejó la cosa ahí, ¿no? Y por ejemplo, me parece lamentable, pues, el tema este de esta Carmina Ordóñez, que fue creo que en el verano de, no sé si fue el 2005, no recuerdo ya, estuvieron más de 2 meses machacando todos los días con programas y especulando todo el rato sobre esta elementa, y por ejemplo, con la muerte, yo que, bueno, nosotros que nos gusta tanto la música, y en particular a mí el rock español, pues cuando murió, por ejemplo, Enrique Urquijo, se habló muy mal, se habló de drogas, se habló de depresiones, vamos, todo lo peor, cuando su propia familia decía que sí, que había arrastrado alguna depresión de años, pero que se encontraba muy bien, que iba a sacar un disco bastante bueno y tal. Entonces las informaciones se contradicen, ¿no? Y con Joaquín Luqui me pareció lamentable, no se hizo apenas ningún especial, sí, programa así, ¿no? Siendo que también era es un que, de periodista. Aunque nos vayamos un poco de tema, Joaquín Luqui lo apartaron en los últimos años ya de los 40 principales y de todo esto. Sí, incluso por esta misma cadena que yo intenté seguirla para ver si había algún especial referente a Joaquín Luqui y no aportaron apenas información. Algo habría por ahí, me parece, pero ni el homenaje que este personaje pues se tenía que haber ganado por derecho, pienso yo. Bueno, fíjate, también a todo el mundo se le llama polémico, aunque no sea muy polémico y haya dicho 4 tonterías, pues ya le ponen el calificativo de polémico, ¿no? Por decir 4 chorradas. Y luego ya, pues para acabar, algo que no debe faltar nunca, es lo que llaman estos periodistas las auténticas escenas de pánico, aunque todo el mundo esté parado sin hacer nada. Sí, pues yo no sé, yo pienso que nosotros que tenemos más imaginación debemos de pues no sé, debemos de tener las miras hacia otros lados. Y bueno, la televisión, pues no sé, pienso que cada vez va peor y que cada uno de nosotros debemos de seleccionar lo que nos guste y en su momento adecuado, porque si no te pueden acabar poniendo la cabeza como un tambor. Ahí está el secreto, que cada uno tenga la suficiente personalidad pues para poder elegir en un momento determinado lo que quiera ver y que no se trague todo lo que le pone. Y eso también, no solamente con la televisión, sino con los periódicos, las revistas y demás. Claro. Bueno, pues Iván, ¿algo más? Pues no, nada más, va a seguir escuchando. Vale, luego si quieres podemos hacer otra conexión telefónica, nos cuentas otras cosas. ¿Cuándo? Pues más tarde, si quieres. No sé, ya veré. Bueno, pues sí. tú nos dices, ¿vale? Venga, pues. Venga, que vaya todo bien, Iván. Vale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues chicos, ahí teníamos el testimonio de Iván. Fíjate, ya me parezco a un periodista telecinquero de estos. El aporte de Iván, ¿no? Como siempre, pues ahí un poco contando estas cosas que bueno. La verdad es que es muy sensato, Iván, sí. Y es una persona muy sensata, yo lo conozco y vamos, bueno, como lo conocemos todos, ¿no? Lo que estamos aquí. Sí. Pero que realmente me gusta mucho cuando dice que se ha ido a pasear por el campo y tal, y porque yo también hago lo mismo, ¿no? O sea, esta tarde, por ejemplo, pues he pasado de televisión, después de comerme he echado la siesta y después me he ido a dar una vuelta por la ciudad. Sí. Quiero decir que muchas veces dices, incluso me reprocho a mí mismo el a lo mejor tener menos tiempo para leer o que no te enganche una lectura, ¿no? Pues imagínate. Y lo que dice también es verdad de que cuando estos programas logran enganchar a la gente con poca personalidad, ¿no? Porque es así, o sea, de verdad que yo muchas veces lo pienso, digo, jolín, digo, estoy aquí medio viendo esto cuando realmente pienso que es basura, ¿no? Sí, sí, y lo estás viendo como por inercia, ¿no? Sí. Estás ahí sentado, bueno, pues ya está. O dicen una noticia y te la crees a pies juntillas en vez de, con los medios que hay ahora, de poder ir, buscarla, igual contrastarla, a ver qué ha pasado, ¿no? Pues bueno, sí. ¿Algo más que quieras aportar, Leticia, Nacho? No, yo nada más. Vale, pues dejamos aquí nuestros cuadernos de análisis y bueno, vamos a hacer nuestro primer parón musical. Sebas nos ha traído la demo de Evernight, recién salida del horno, si no me equivoco. Y bueno, Evernight, este grupo zaragozano de metal clásico, de power metal, que tiene una proyección, parece ser, que bastante buena. Y lo que van a ir subiendo. Así que les deseamos lo mejor, ya los hemos visto varias veces. Si no los habéis visto, recomendables estar por lo menos en un concierto de ellos para que veáis de lo que son capaces estos chicos. Y bueno, para, como dices tú, Nacho, para muestra un botón, vamos a escuchar un tema de esta primera demo que han sacado. Y a ver, Sebas, ¿cuál ponemos? Pues podemos poner Sendero de Libertad. Vale, que es la última canción, sí. Y parece ser que esta es la canción, entre comillas, estrella del grupo, ¿no? Sí, cierto es. Vale, pues la vamos a poner, la número 4, ellos son Evernight, de su demo Senderos de Libertad. Pues aquí teníamos a los Evernight, pedazo de temas, Senderos de Libertad. Y bueno, Sebas, la presentación para hacer una demo está de puta madre, todo hay que decirlo. Y encima en los agradecimientos que apareces tú por todos los contactos prestados y todo esto, que también, bueno, pues supongo que te habrá hecho mucha ilusión, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un detalle muy bonito por parte de Night. Pero yo tengo que agradecer más a Evernight por lo que está haciendo por la música aquí en Zaragoza, y es un futuro con un grupo con mucho futuro aquí en Zaragoza. Bueno, pues oye, Evernight, que los podremos ver dentro de poquito con Dunedain el 16 de mayo, si no recuerdo mal, en la Sala Ozono. Luego pondremos un tema de Dunedain, lo recordaremos. Y bueno, oye, que las entradas ya prontito disponibles, o ya, Sebas. Sí, van a estar disponibles dentro de poquito, a partir del jueves. Estarán disponibles las entradas al mismo precio que en taquilla, a 5 euros. Sí. Y pues aquí vamos a decirlo, que a partir del jueves ya tenemos disponibles las entradas para ver a Dunedain versus Evernight. Exactamente, y encima, oye, que quien vaya al concierto se va a llevar el CD de Dunedain, Buscando el Norte, lo último que han sacado. Y aparte hay que decir que bueno, que el precio es 1 euro más barato que en los otros lugares donde tocan. Que también es importante, ¿no? Que ahí vale 6 euros y aquí 5 euros, CD y dos bandas del copón. Exactamente, ahí vemos un ejemplo de cómo es la gente de Dunedain, que es una gente muy sencilla, muy humilde, y han confiado totalmente en mí como promotor aquí en Zaragoza. Y han apostado en ese sentido, poniendo la entrada más barata. Por cierto, y hablando de bandas, como he dicho, luego pondremos a Dunedain. Pero a que no sabes qué me ha llegado esta semana, Sebas. Cuéntame. Lo último de Asalto, una canción que se han sacado tremenda, una canción macarra, fresca, con un sonido, Nacho, tú la has oído, sí, que está muy pulido dentro de su estilo. Yo creo que si siguen por este camino con esta evolución van a llegar más lejos. Y recordamos que Asalto, pues dentro de poco, sobre mitad de julio, el 15, creo que era el 18, no me hagáis mucho caso, por ahí, estarán tocando en Francia, ¿eh? Pues yo creo que tenemos la grandísima fortuna de contar con bandas de este carácter, con savia nueva, que desde luego están despertando muchos ojos y cerrando muchas bocas. Y ciertamente yo creo que mientras haya grupos de este tipo, la gente tiene que ir a animarlos, tiene que ir a apoyar a los conciertos, porque se lo merecen, porque humanamente el trabajo que están realizando es prodigioso. Y porque tienen calidad, o sea, porque está claro que lo que decías tú, como muestro ahora un botón, y yo he escuchado esta canción y vamos, he alucinado en colores, es una auténtica pasada, vamos. Bueno, hay que decir que en este nuevo tema llamado Todo Sigue Igual colabora la voz Carlos de Alabarda. Y bueno, si antes escuchábamos a Evernight, pues también pone guitarras Eric de Evernight, que es un gran guitarrista, además de todos los Asaltos, que son unos músicos como la copa de un pino. Y bueno, como todos los que tenemos aquí en Zaragoza, todo hay que decirlo. Pues oye, vamos a escuchar ese tema también, Asalto, Todo Sigue Igual. ¡Sueños! Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Bueno, pues seguís escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Acabamos de escuchar lo último de Asalto. Chicos, ¿qué tal os ha sentado? Pues yo, vamos, yo todavía estoy conmocionado. Sí. La verdad es que es impresionante la calidad que tiene. Mm. Es que no es hablar por hablar, ¿no? Yeah. Es que realmente parece mentira que gente tan joven y que lleve tan poco tiempo en esto lo haga de una manera tan portentosa, ¿no? Mm. Por cierto, Nacho, que la gente la puede escuchar en su MySpace. Y aparte, tengo entendido que igual no es la versión definitiva, ¿eh? Así que si suena luego diferente, pues bueno. Además, seguramente, si no es la versión definitiva, la que sea la definitiva, va a mejorar un montón. Vamos, si tiene... Bueno, que es imposible que esta mejore más, pero bueno, no claro. Sé cómo la harán. Por eso. Suena muy bien y muy fresca, ¿eh? Y bueno, tenemos que mandarle un saludo también a Raiko, que está ahí en el chat, pues poniéndonos cosillas, colaborando con nosotros y escuchando el programa. Así que para ti, Raiko, un saludo. Y bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Luis de Rock Angels, nuestro ángel de la serie B. A ver, Luis, ¿andas por ahí? ¿Luis? ¿Qué tal, Luis? ¿Luis? Sí. Ahora, oye, qué lío esto del teléfono, ¿eh? Sí, es que soy ya vuestra voz, soy abajo. Bueno, ya, pues vaya, pero ahora arreglado, ¿no? Sí, ya está, vale. Está perfecto. Bueno, ¿qué tal la semana, Luis? Pues bueno, bien, aquí andamos otra semana más, ¿no? Presentando más pelis raras. Sí. Bueno, pelis nuevas no, pero vamos, que no hemos hablado de ellas. Sí, exacto, pelis, excepto que, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, una nueva y, bueno, sí. Nueva. Sí, bueno, nueva... Y otra ya de la nuestra, de estas clásicas, ¿no? Bueno, pues ¿por cuál empezamos? Vamos a empezar, si quieres, por la clásica. Vale. ¿Vale? ¿Si te parece? Sí. Y bueno, pues comentar que... ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Qué peli es? Sí, que no lo hemos dicho. Se llama La Fosa Común, es el título en castellano. Y bueno, el título en inglés es The Graveyard Shift. Sí. Y bueno, es una película del año 90. Aproximadamente tiene una duración de unos... una hora y 25 minutos más o menos. Uh-huh. Y su origen es de los Estados Unidos prácticamente. Todo este tipo de películas son de los Estados Unidos. Y bueno, está ambientada en el libro de Stephen King también. Sí, ¿no? En un relatillo, de un libro de relatos, ¿no? Que exacto, tiene por ahí. Y bueno, lo que es la sinopsis de la película, pues bueno, es en un pueblo así apartado de la ciudad, pues se crea una industria de steel y, uh-huh. y hay una serie de trabajadores que bueno, uno en concreto resulta que es atacado por una extraña alimaña, ¿no? Sí, una criatura de estas babosas y asquerosas, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a abrir una investigación con respecto a este suceso. Y bueno, pues empiezan a descubrir, ¿no?, que en esta industria de steel pues hay una especie de plaga, por así decirlo, una plaga de ratas. Uh-huh. Y que donde domina una criatura bastante bastante asquerosa, ¿no? Sí, el bicho que hablábamos antes. Sí, exacto, la criatura de la que habíamos dicho anteriormente. Bastante asquerosa y que es la que se encadena todo ese tipo de sí, bueno, es que además que la que maneja el cotarro, ¿no? Exacto, la que maneja el cotarro de la película. Y bueno, pues eso, ¿no? La criatura esta pues va cometiendo muertes básicamente a todos los empleados de la fábrica. Decir que bueno, está por un lado el relato, o sea, está basado en, como hemos dicho, sí, en el libro de relatos de Stephen King, y por un lado pues parece que refleja, si te has leído el libro, refleja más o menos lo que es la historia, ¿no? Sí, pero como suele pasar siempre con las adaptaciones de Stephen King, que muy poquitas, sí, vamos, son fieles. Así es, y bueno, a mí los actores me han parecido un poco, sí, un poco malillos, ¿no? Un poco malillos, menuda película, ¿eh? Sí, pues, esto parecían sacados de Gran Hermano 2. Sí, sí. Y bueno, pues en cuanto al tema de este tipo de películas que tratamos de terror, sí, y tal, y gore, pues también se ven determinadas escenas, ¿no?, de sangrientas, pero tampoco en esto, sí, ¿eh? Tampoco nada, hay mucha, ¿no? No es una película de estas gores exageradas. Exacto, lo justo, y bueno, pues es entretenida. Claro. Tampoco es para tirar cohetes. No. Las cosas como son. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Pasas un buen rato y punto. Sí, exacto. Un buen rato y punto pelota. Más que en destacar como elemento interesante o característica, a resaltar el tema de la creación del bicho este, ¿no? Sí. Está bien hecho. Sí, bueno, es un bicho un poco exagerado, pero no está mal hecho. Dentro de esa exageración, ¿no? Sí, es una especie de rata gigante, ¿no? Sí, no, pero no era una rata en plan, o sea, una especie de cosa mutada, mitad rata, mitad murciélago o algo así. Sí, exacto, exacto. O sea, es algo rarísimo. Sí, exacto, que mitad murciélago, sí, porque estaba ahí colgando de... Sí, pero que la gente, Luis, hay que decirlo, que igual se piensa que van a ver una película de bichos y esta es la clásica película que el bicho no se ve hasta el final y encima se ve poco. Exacto, es verdad, eso también es otro razón, sí, eso es importante. Sí, hasta el final, lo que dices, hasta creo que son los 20 minutos últimos, ¿no? Sí, sí, además muy intensos. Sí, sí, no sabes lo que es el bicho este. Yo creo que está bien para pasar un buen rato. ¿Y sabes lo que me gustó más? La película, no la historia de terror en sí, sino las tensiones que había entre los trabajadores de esta fábrica, porque era incluso mejor que el propio bicho. Sí, sí, sí, también es curioso, ¿no? Porque, no sé, ahí hay una especie de rollo raro, ¿no?, entre los empleados de la fábrica. Sí, sí, un rollo rarísimo. Si están, bueno, hay muchos clichés, ¿no? Están los dos matones de la fábrica. Sí, ya, por ahí anda el tío loco que cuenta unas historias absurdas sobre Vietnam y las ratas y no sé qué, y por eso se ha vuelto exterminador de ratas. Cada sí, empleado tiene una especie de personaje determinado, ¿no? Sí, sí, un personaje de estos que además dice, vas a caer porque tienes que caer. Claro, sí, está el jefe que es un cabroncete, es uno de los malos que más me han gustado, ¿eh? Como jefe es un tío que, bueno, iba a decir una palabrota, pero... El jefe de la fábrica, sí, lo sí, que es el director de la, de sí, la fábrica, sí, era bastante... La secretaria boba. Sí, es lo típico, ¿no? Sí, que, bueno, ya se lo imagina la gente. Lo típico de las películas, tío, de ese estilo, no sé, tampoco, sí, sí, sí. Tampoco es una pasada, o sea... Ya. Claro, pero vamos... No se deja ver, ¿no? Por cierto, venga, que ya viene siendo aquí habitual que comentemos un poco las portadas de las películas, ¿no? Las carátulas. Sí, bueno, las carátulas. Sí. Esta carátula, la verdad es que... bien, ¿no? Sale un esqueleto con una... Sí, una calavera, un ojo. Sí, una calavera. O sea, que hace una calavera con un ojo. Sí, un casco de obra. Sí, con un casco de obra. Pues no hay obras, no hay nada. Exacto. Ahí, la fuerza común, o sea, y te ponen ahí un minero o zombie en la portada. Sí, así es, sí. Podríamos definirlo así, minero zombie. Bueno. Un esqueleto minero, ¿no? Sí, sí. No tiene nada que ver, claro, no tiene nada que ver con la historia, ¿no? De la sí, película. Por cierto, la historia de la que hablamos, si alguien la quiere leer, el relato corto de Stephen King, se llama El último turno y se encuentra en la antología El umbral de la noche. Para que, si alguien está interesado, pues bueno, sepa dónde encontrarlo. Te lo cuento bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, un poco. Pues nada, pues eso sí, lo que dices tú. Bueno. Es que la carátula, pues eso... Sí, la... que engaña mucho, ¿eh? Dime. Que no, que engaña mucho la carátula, sí, como pues, todas. Que refleja otra vez, pues eso, ese tópico, ¿no?, de que la carátula no tiene nada que ver con la, claro. con la película. Sí, sí, sí. O sea, que, bueno. Oye, pues la aconsejamos, ¿no? Que por lo menos la gente le eche un vistazo si le apetece. Divertido está bien, ¿eh? Sí, la fosa común. Tampoco es excesivamente gore y terror, pues bueno. Pues nada. Tampoco. Es más, las tensiones esas que hemos dicho, si todo se basa en eso, más que hay un bicho en la fábrica. ¿O qué? Oye, sí, sí, ¿estás ahí? Ah, vale. Que perdíamos la conexión. Sí, parece que se había ido algo, no sé. No. Estoy bien. Vale, pues eso. Pues sí, la fosa común. Lo que hemos dicho, sí, película recomendada y bueno, está bien, está mal. Vale. Pues venga, vamos con la otra, si te parece. Este es más... Sí. Mucho más sustancia, diría yo. ¿Cómo se llama esta? Perkins 14, del año 2009, creo que fue estrenada... Hace poquito, ¿no? Ya creo que en enero, ¿no? Sí, no lo sé. Es que ahí, mira, hemos hablado ya en el programa de un festival que se llama After Dark Horror Fest, sí. Que tú imagínate que sería nuestro sueño, ¿no? Por toda América, en unas cuantas salas, pues se proyectan este tipo de películas. 8 o 9 películas y todas ellas nuevas. Así es. Y sin censuras y sin ningún tipo de presiones ni nada. Sí. Entonces todos los años pues llegan pues 8 o 9 peliculitas que están bastante bien, que por lo menos sí que parece ser que aportan algo, te gusten o no. Sí, sí, he visto que esta película había estado participando, ¿no? En el, sí. En algún certamen, ¿no? Sí, sí, en este mismo, sí. En el Horror Fest, ¿no? Sí, en ese. Sí, sí, en este que dices, vale. Y bueno, pues decir que la película dura de 1 hora y media, justa. Uh-huh. Y otra vez en Estados Unidos, origen. Y la película en sí, pues cuenta la historia de una persona psicótica llamada Robert, sí. Perkins. Que está continuamente, pues, no me diría yo, pensando que ha sido asesinado brutalmente. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Este tío no es un psicótico, como hemos dicho, por serlo, no es el típico serial killer de las películas, sino que, si no me equivoco, que es que la historia tampoco lo cuenta muy bien. Mataron a toda su familia, no sé cuántas puñaladas, y el tío... Los que mataron a su familia, sí. ¿No? ¿El qué? Se piensa que va a ser asesinado. Sí, porque, está un poco... que le entró miedo, ¿no? Sí, exacto, un poco de esquizofrenia, ¿no? Sí, era más en plan, pues bueno, nadie me ayudó, me dejasteis solo cuando mataron a mi familia y ahora vais a pagar por todo esto. Sí, sí, yo lo vi así como un personaje esquizofrénico, ¿no? O sea, sí. Se piensa que eso, que todo el mundo lo sigue. Sí, pero es que claro, esto es difícil de estudiar bien, de explicar, ¿no? Porque la película tiene varias tramas. Uh-huh. Una que es la desaparición de niños durante 10 años, exacto. La otra que es la... la muerte de bueno, la... Sí, la el familia. Perkins este, que es otra historia, y luego lo que pasa después de su muerte. Así es. Entonces, claro, en un pueblecito pues empiezan un poco a desaparecer niños, pasa el tiempo, unos 10, 11 años, no me acuerdo cuánto era. Sí, 34, no sé si era... Sí. Sí, 14 años. Sí, algo, 10, vamos a ponerle 11 o así. Sí, sí. Tampoco mucho, ¿no? Y entonces el protagonista, que también perdió a su hijo ahí, pues casualmente en el trabajo, que es policía, como no, Luis... Sí, así es. Pues detienen a un tipo que parece ser que le daban pistas sobre este caso. ¿Quién es este tipo? Es el Perkins este de las narices. Exacto. Y va indagando, se meten en su casa y descubren que todos esos secuestrados, ¿sabes? Que eran los hijos de los protagonistas. Pues, ¿cómo lo diríamos? Es que no son zombies, no es gente infectada, como en la saga 28 días después. Son gente que han estado ahí encerradas, que las han drogado con PCP, me parece, sí. Y los han convertido en asesinos. Y claro, estos se sueltan, ¿no? Y van por todo el pueblo machacando a la gente, claro. Sí, sí, si no, vaya rollo de película. No, tiene su historia, ¿eh? Sí, sí. A mí no me ha desagradado, la verdad, hombre. No, ¿te gustó al final? ¿Eh? ¿Que te gustó, digo? Sí, me gustó. Y bueno, también decir que ¿Qué te iba a decir? Venga, sí, a ver. Se me ha ido de la mente ya. No, claro, si no hablara tanto yo... Que, bueno, es una película que hay que ver en dos trozos, ¿no? Porque, sí. En dos partes, porque es un poco que te coge sopetón, ¿sabes? A mí, por ejemplo, por lo menos me pasó eso, ¿no? Que dije, sí, sí. Vaya película. Vaya rollo al principio, que esto parece un drama, esto parece Twin Peaks aquí. Pero luego, joder, sí, sí. Se pone la cosa interesante y eso que te... Bueno, los pelos de punta, ¿no? Sí, porque además tampoco es que tenga mucho gore, pero la violencia que sale es muy realista, es una película bastante realista. Exacto. Con buenas actuaciones. Es no, el tema, yo pienso sí. Que ese es la sí. Fundamental de la película, ¿no? Ese terror que tiene tan realista que pues, te hace pensar que esta es la cruda realidad, ¿no? Sí, la, sí, porque es cruda, ¿no? El pueblo, ¿no? ¿El qué? Que es la cruda realidad también. Sí, sí, eso decía. Además, es la primera película que veo que alguien le estampa en una botella, yo qué sé, era de champán o algo así, en la cabeza y no se rompe. Así pues como tiene que ser, claro. Sí, sí, sí. La verdad es que, oye, es una película que no conocía yo de nada. Sí, tú. Está muy bien, ¿eh? Y que me dejó bastante impactado y, por supuesto, vamos, altamente recomendable. Sí, aquí... Hemos dicho que bueno, que es entretenida, que se deja ver. Esta, la verdad es que, ojo, ¿eh? El final muy intenso. Sí, sí. La segunda parte, esta que decíamos, muy intensa. Sí, y no me extraña nada que haya participado en sí, este sí, plan, sí. ¿No? Como he dicho, de películas. Por cierto, tú sabes que esta película ha salido así porque le metieron mucha prisa al director, pero y contó con poco dinero, pero él quería contar con más dinero y con más tiempo. Imagínate, si hubiera tenido dinero y tiempo. Sí, sí, no, pues ya vale, la verdad sí. Es que... Sí, sí. Además, quien quiera ver, Luis, una buena historia, aquí la tiene, y quien quiera ver acción y un poco de terror, también lo tiene aquí. Sí, porque de todas maneras, esta película está dentro del underground, ¿no? Sí, totalmente underground. Uh-huh. Mm. Y bueno, pues los efectos bastante competentes, hay algún que otro sobresalto. Sí, hay sangre, tampoco en exceso. La tensión, que es lo más importante. Exacto, sobre todo la tensión, ese es el, sí. Es el riesgo más importante, creo yo, de ver que es Sí, además la gente la va a encontrar fácilmente subtitulada. Sí, exacto. Sí. No sé si la llegarán a doblar, pero bueno, es que estas películas tardan un montón. No sé si más tarde la pasarán a DVD, ¿no? A lo que es la intérprete, pero vamos, de momento en castellano la tenéis subtitulada. Ah, bueno. Si viene aquí en DVD estará doblada, que nadie se preocupe. Sí, sí. Pero bueno, pues oye, está muy bien. Además, que decimos que no es la típica película de slashers, ni de zombies, ni nada de esto, ¿eh? No, va más allá, es diferente, claro, ¿no? Dicho tú. Sí. Y eso que no... Pues eso, que es bastante, bastante seguida, ¿sabes? Mm. Sí, que tiene buen ritmo, ¿no? Exacto. Sobre todo... Vamos, la dividimos en dos partes y en esas dos partes, pues lo que cuentan tiene un buen ritmo. Aunque claro, si la unimos puede ser un poco pesada, sobre todo al principio. Yo pienso que al principio, ¿no? Sí. En principio puede resultar un poco rollo. Sí, sí. Dices, joder, se vaya coñazo, pero luego... Claro. Luego conforme se va volviendo todo lo que es la trama y tal, la cosa empieza a coger forma, ¿eh? Por cierto, la hija del protagonista, como no, parece ser que es una chica problemática, ¿por qué? Ya lo vemos enseguida, porque es rockera y se ha liado con un guitarrista de rock. Claro. Lo típico, ¿no? Sí, lo típico, hay que decirlo. Pero bueno, en fin. Claro, lo típico, o sea... Claro, claro. Esa es la cosa, ¿no? Siempre sale el rockero por ahí malo. Sí, bueno, malo no, este era tontorrón, más bien, pero en fin. Oye, pues la aconsejamos, ¿no, Luis? Sí. Perkins 14. Sí, muy recomendable. Sí. Y eso para toda la gente que le guste el cine de terror... pues más bien terror psicológico, ¿no? Sí, terror psicológico, aquí lo combina también, o sea, ese terror dramático, sí. El survival horror y también un poco, pues bueno, salvando las distancias, los zombies. Exacto. Mm. Bueno, pues la aconsejamos. Oye, Luis. Exacto. ¿Algo más que tengamos que hablar? Pues nada más, seguiremos dando caña, ¿no? Con más sí, películas. Con las películas estas raras que nos gustan. De terror para sí. Dentro de dos semanas y a ver qué... A ver qué películas traemos, a ver venga. Qué tenemos por ahí. Ya la hablaremos, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, pues muchas gracias, Luis. Hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Luis. ¿Qué os han parecido estas películas así? Hombre, pues como mínimo son interesantes, ¿no? Quiero decir que como mínimo son recomendables. Uh-huh. Y yo, aunque no soy muy enamorado del género, pero hay que reconocer que, bueno... Que pues, llama la atención, ¿no? Que llama la atención, sí. Bueno. La verdad es que sí. Bueno, oye, pues vamos a hacer otro parón musical antes de continuar con el programa. Y Sebas, estás ahí, ¿no? Oye, ahora, ¿sabes a quién voy a poner? Calibre Cero, dentro de poquito también, tocando aquí en Zaragoza. Esto será el 17 de abril con los invitados que tuvimos la semana pasada, Adamantium. Sí, ahí le he dado, ¿verdad? Bueno, pues oye, que a mí me parece... A ver, dinos. Pues mira, Calibecero van a presentar su primer disco, Jugando con Fuego, en Zaragoza, dentro de su gira nacional. Y van a estar con el grupo invitado, que son Adamantium, que han sacado, y lo hemos puesto en tu programa. Sí. Un buen disco, un discazo. Ya te digo. Auténtico. Oye, y además, pues que es un grupo muy interesante. Un buen hard rock o rock and roll, macarruzo, con influencias de Motorhead, y la voz de Barricada, y encima las texturas de Black Sabbath. Exactamente, y aparte tiene toque de Stone. Sí, Stoner, sí. Exactamente. Que está, son toquecillos muy, muy interesantes. Muy interesantes, sí. Pues sabes que también de este disco, su primer disco, bueno, si dejamos aparte la demo, este Jugando con Fuego, a mí hay una canción que me encanta y mira... Sebas, se la vamos a dedicar a toda la gente que hacemos algo cultural, a los grupos y sobre todo a la gente pues que sigue eso que hacemos, ¿no? A la gente que está detrás de las ondas, a la gente que va a los conciertos, a la gente que escucha música, bueno, a la gente que le gusta en definitiva todas estas cosas y que tiene un poquito de personalidad y sabe elegir, que es lo más importante. Sí, me parece perfecto. Y bueno, y yo me quedo con Así es, como siempre seré. Pedazo de tema, el segundo corte de este disco de Calibre Cero llamado Jugando con Fuego. Nos quedamos con ellos y enseguida volvemos. Siempre seré. Pues ahí teníamos a los Calibre Cero, así es como siempre seré, temazo de ese Jugando con Fuego, que bueno, si os gusta este estilo de música, es un disco muy recomendable. Estarán tocando, lo repetimos, con Adamantium el próximo 17 de abril en la Sala Ozono, 3 eurillos me parece que es el precio de la entrada, ¿verdad? Y bueno, nosotros ahí estaremos, pero de cabeza, porque a mí, bueno, aparte de Adamantium, que ya lo estuvimos aquí, Calibre Cero es uno de esos grupos que me han impresionado esta temporada. Y bueno, vamos con más música, Sebas. Ahora, ¿qué te parece? Bueno, yo sé que estos son los niños de tus ojos, por así decirlo. Cierto, es cierto. Y bueno, es la hora de pinchar a Dúnedain, que hace tiempo que no los ponemos. Bueno, mucho tiempo no, pero unas semanas sí. Y yo creo que hay que recordarlos. Estarán tocando el 16 de mayo con Evernight, que antes han sonado también. Repetimos, 5 euros la entrada, pero regalan el disco, que es un señor disco, todo hay que decirlo. 6 temas, pero los 6 temas potentísimos. Y bueno, en directo, pues por lo visto, Sebas, yo esto no lo sé, pero debe ser bestial. Ciertamente lo son, en directo enganchan al público, son gente que ya están curtida mil batallas en los escenarios y enganchan al público para que el público esté de la primera canción hasta la última, estén con Dúnedain. Vale, pues oye, Sebas, ¿qué te parece si para ir abriendo boca, aunque todavía queda bastantes semanas para el concierto, lo recordamos, como decíamos, con esa canción que a mí me encanta, de este Buscando el Norte, parte 1, que se llama Una Razón. Una Razón. Ahí está, una escucharla solamente ya te engancha al disco. Y te pone, sí, y te pone los pelos de punta, ¿eh? A mí me emociono, y yo no sé, las veces que la he escuchado, y la verdad es que aún me engancha más de tal manera que a mí ahora mismo Dúnedain forma parte de, en mi segunda piel. Sí, me encantan, mira, estos grupos que tú escuchas el disco y dicen, joder, pero si estos tíos están contando mi vida. Cierto. Yo he nacido esta semana a Dúnedain y la verdad es que ha sido una experiencia genial. Sí, es una pasada, y lo que tú dices es que realmente las letras tienen mucha miga, ¿no? O sea, te ves identificado en aspectos con ellos y lo que dicen es muy muy reivindicativo y muy muy claro, ¿no? Sí, pues oye, nos quedamos con Dúnedain y esa razón, ¿vale? Venga. Ayer la vi llorar, miraba el mar, perdida en su cuento de hadas. Pensaba en apagar su suave luz, volando en sus alas cerradas. Tan solo mírame y así podrás ver el frío en mis venas correr. Mi tiempo acaba. ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Bueno, pues seguís en Cry Out FM. Yo recuerdo ese teléfono que podéis utilizar para lo que queráis y hacer como nuestro amigo Iván, nuestro colaborador Luis, y contarnos lo que os dé la gana. 976-52-5645. Y ya sabéis que si queréis información respecto a nuestro programa, tenéis en nuestro espacio myspace.com/cryoutfm y ahí tendréis los enlaces a algunos programas, a nuestro blog y a un montón de cosas interesantes. Bueno, y entramos en nuestra sección Haciendo Enemigos. Nacho, Leticia, Sebas, sección interesante, donde ponemos a parir y a caldo a todo el mundo, también aquellos temas que nos parecen mal y que, bueno, pues ponemos sobre las ondas para que seáis vosotros los que al final opinéis y juzguéis lo que os dé la real gana. Fijaros, he encontrado por ahí un texto escrito por nuestro compañero Dani del grupo Mala Hierba, Mala Hierba de aquí, de Zaragoza, que es muy interesante. Ya tiene un cierto tiempo, pero yo leyéndolo decía, ostras, cuánta razón tiene este tío. Y si queréis, Nacho, yo qué sé, lo vamos a leer y luego lo comentamos. Se llama Vaya Plan. Dice así: no sé por qué tanto alboroto si tan solo se trata de aprender a convivir. En fin, resulta que se crea una nueva asignatura que intenta enseñar a la gente a convivir mejor los unos con los otros. Y hasta los padres de algunos alumnos se oponen. A mí eso me da que pensar y mal. Si sales hoy en día a la calle, no verás más que niños malcriados que por circunstancias de la vida no han sido educados por sus padres como debería ser. Estos seres absurdos no tienen respeto ni por nadie ni por nada y se creen el centro del mundo creado para ellos mismos, en lo que sobra todo que no sean ellos. Esto refleja la educación basada en el consentismo que reciben en su casa. Son niñatos que quieren que todo el mundo les respete, pero no a costa de que ellos tengan un ápice de respeto por los demás. Y esto incluye también a sus propios padres. A mí me da pena. No sé si alguna vez alguien se ha parado a pensar, pero esta puta gente son el futuro. Es decir, que yo veo un futuro egocentrista, irrespetuoso, discriminatorio, racista, despreocupado, deshumanizado, etcétera. Yo entiendo que los padres de hoy no pueden estar con sus hijos todo el tiempo, que sería necesario, ya que hay que trabajar mucho para sobrevivir en esta sociedad consumista y abusiva que hemos creado. Pero no entiendo que les faciliten la labor de educar a sus hijos y se quejen hasta el punto de querer que sus hijos objeten de esa asignatura. Así pues es normal que las calles de la ciudad se llenen de pequeños hijos de puta en potencia y es más triste que encima sean alentados por sus padres a hacerlo. Por eso me gustaría acabar invitando a la peña a, si algún día tienen hijos, educarles en el respeto, la igualdad, la tolerancia y la convivencia al fin y al cabo. Salud. Y lo firma Dani de Malayerba, Zaragoza. Bueno, pedazo de texto que escribió el chico, ¿eh? Pues sí, la verdad es que aparte de bonito es cierto, ¿no? O sea, es decir, que es lo más importante. Y es que yo creo que estamos en una sociedad deshumanizada en la que los valores humanos cuentan poco o nada. Y sobre todo lo que dice de estas nuevas generaciones, ¿no? Que de adolescentes y de chavales de 14, 15 años. O más. Que han nacido bajo el amparo de cosas que, que a otros nos ha costado mucho conseguir, y sobre todo a generaciones posteriores, ¿no? O anteriores, mejor dicho, y se creen que el ombligo del mundo. Y me gusta mucho la frase que dice que quieren ganarse el respeto de los demás, pero sin que ellos respeten a nadie, ¿no? Sí, sí. Pues es curioso, ¿no? Cómo pues ciertos chavales jóvenes pues han perdido el miedo a todo. Y no sé, quizás los valores. Yo no sé si es por ellos, por sus padres, por la sociedad, pero en plan, y encima tenemos una cuña que habla de eso. Yo para escalar en esta vida, en esta sociedad, para avanzar, tengo que pasar por encima tuyo, porque así me voy a sentir mejor, voy a ser más fuerte y todo el mundo me va a respetar. Y bueno, es una auténtica vergüenza que a los chicos, sobre todo jóvenes, pues tengan esta clase de visión de la vida, ¿no? Sí, porque son estímulos que reciben constantemente. Y ¿pero de quién son esos estímulos? ¿Es que culpar a alguien? Pues no lo sé. Es muy difícil, sí. La verdad es que culpable la sociedad, la tele, los padres que no están, vete tú a saber, porque puede haber muchos factores y ninguno en realidad. Pues sí, exactamente, vamos. Es muy difícil culpar, buscar a un culpable, sí. Leticia, ¿querías comentar algo sobre esto? No, simplemente que me acabo de acordar de un programa que vi en televisión el otro día que hablaba sobre ¿tienen buena educación nuestros hijos en la escuela? Sí. ¿Sabes? Me he acordado de eso, digo, pues es que a ver, la educación, vale, el concepto de educar de una manera, pero diferente a la de sus padres, ¿no? Los padres son los realmente educadores en la vida, los que realmente tienen que educar a los niños, ¿no? Y encima es que se quejaban los padres de la mala educación que recibían sus hijos en el colegio. Y unos debates impresionantes con padres y profesores, y dije, ¿pero hombre, esto qué es? Aquí también pasa que igual, yo qué sé, antes, yo no sé si eso ahora pasa a vosotros, ¿eh? Sebas, tú que aquí eres más o menos el jefe en edad, ¿sabes? Pero esto que si hacías algo que no estaba bien, alguna gamberradilla, al que le hacías la gamberradilla tenía todo el derecho a cogerte, a meterte un collejón, y encima tus padres también te metían otro de propina. Ya se te quitaban las ganas de seguir haciendo el garrulo por ahí, ¿no? Sí, pero yo por ejemplo, soy padre y yo intento educar a mi hijo lo mejor posible, pero ya no, ya cuando sale de casa y cuando llevas al colegio ya no depende lo que pueda pasar ahí, la educación que tenga. Claro. Yo pienso siempre que va a tener una buena educación en el colegio, pero ya depende de mis factores, ¿no? Sí. Dependen cuando está en casa. Que lo haga bien o mal, no se sabrá, el tiempo lo dirá. Claro, ahí está. Porque también decir la culpa es de los padres siempre, pues yo no estoy de acuerdo. Porque yo que sé, hay muchos chicos que lo han tenido todo y toda una buena... Ahora, bueno, últimamente se ven esos casos, ¿no? De chicos jóvenes que han tenido una buena educación, han tenido todo y quizás por eso mismo están haciendo el cafre por ahí. Entonces, si tienen buena educación, vienen de buenas familias, vienen de todo esto, ¿por qué andan por ahí haciendo el gamberro? Es por la sociedad que les rodea, ¿no? La sociedad que te rodea simplemente a salir de casa te encuentras con una sociedad incompetente y solo esa compañía, esos alrededores tuyos te hacen cambiar. Aunque tú no quieras, es que hay situaciones y circunstancias que te hacen cambiar dentro de la sociedad, fuera de casa. Bueno, puede haber mil opiniones. A ver si en el chat nos dicen algo respecto a esto. Y bueno, eso sí, a mí lo que me sigue fastidiando es la ley del menor, ¿no? Que ya te pueden meter una paliza si les da la gana, que como son menores se van a pasar dos noches en el reformatorio. Bueno, ahora no se llama reformatorio, se llama, ¿cómo es? Centro, no sé qué, bueno, da igual. Centro de menores. Eso, vale, centro de menores. No, pero claro, yo es que no doy que un chico de 17 años sea muy menor. A ver si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo con 17 años siempre he pensado que tenía más cabeza que algunos de estos que van por ahí. Pero no lo sé, ahora lo veo a distancia, ¿no? Y encima estoy hablando de mí y no puedo ser objetivo. Pero bueno, en fin, lo seguimos. Lo que sí que es raro es que a estos chicos, a muchos de ellos, si hacen cualquier putadilla por ahí, no gamberradilla, putadilla de las buenas, no les pase nada y sin embargo a gente que está, pues por ejemplo, desayunando en la calle, les haya ido la policía a echarles de ahí, de bueno, de unas maneras más o menos corteses, pero ya les estaban largando. Y es que parece de risa, pero es cierto, al parecer ningún ciudadano de Madrid puede sentarse en la calle con unos amigos a degustar una rica tarta y algo de zumo. La razón, según denuncia Remedios, que es la responsable de un blog que se llama Flores en el Ático, es que estaban ocupando un espacio que podrían usar otras personas. Claro, si yo estoy en un sitio, ese espacio lo pueden usar otras personas, ya lo sé, pero estoy yo ahí, ¿no? Bueno, creo que no exagero cuando afirmo que esta actuación de la policía municipal atenta directamente contra la libertad de los ciudadanos y muchos de sus derechos, por ejemplo, el derecho que todos tenemos de reunión. ¿Qué pasa? ¿Que unos vecinos no pueden participar en un desayuno pacífico, que es una actividad, pues oye, sana, ¿no, Nacho? Pues claro que sí, vamos. Sí, la verdad es que no se comprenden este tipo de injusticias, sí, ¿no? Fíjate que aquí cuenta la Remedios esta, que estaban ahí en la plazoleta, pues desayunando. Es una actividad que hacen todos los meses, unos cuantos amigos en una plaza normal. Vinieron la policía y tal, se bajaron de la furgoneta, se acercó una policía que parecía la portavoz y les preguntó qué hacían ahí. Se lo explicaron, que estaban desayunando y tal. Y les dijo que eso era ilegal, que no se podía utilizar un espacio público para desayunar. Entonces, claro, la gente se queda flipando y dice, ¿por qué yo aquí no puedo estar desayunando con más gente o haciendo lo que me dé la gana mientras no moleste a nadie? Entonces, claro, les dijeron eso, que ese sitio lo podía ocupar otras personas, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué otras personas? ¿Para hacer lo mismo? ¿Para qué? ¿No? Si están ellos ya ahí. Y aparte, que esto es una plaza que siempre está desierta, y encima yo he visto fotos, ya había sitio suficiente para que vinieran 300 personas más, pues no sé a qué fueron ahí, ¿no? Yo te voy a comentar, por ejemplo, no hace mucho, fue el año pasado, no sé en qué ciudad fue, a unas vecinas por estar charlando en un parque, a lo mejor a las 11, a las 12 de la noche, le impusieron una multa por alterar el orden público. Sí, sí, sí, ya me imagino, ¿no? Bueno. Sí, sí, cierto. Últimamente lo hablamos, Sebas, aquí en el programa, las leyes de ordenanza cívica, que parece que quieren hacer algo bueno, pero lo que hay detrás de esas leyes es pues represión y más represión. En muchos de los casos, y es muy triste, ¿no? Claro, está muy bien que, oye, que te pongan una multa porque tu perro ensucie la calle o por lo que sea, ¿no? O que te llame la atención. Pero es que detrás de eso hay muchas más cosas, como no poder estar en un banco con tu novia, no poder estar bebiéndote una cerveza al aire libre en el parque, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hay muchos casos, ¿no? Yo siempre lo digo, Sebas, te pueden llamar la atención por verte una cerveza en el banco de un parque, pero sin embargo, si hay una terraza en ese mismo parque, una terraza con un bar, ya te puedes hinchar a cubatas que no te van a decir nada. Cierto es, y da igual la edad que tengas. Claro, lo de la edad es lo de menos, pero bueno, que eso no quita para la represión que hay ahora por todo, ¿no? Por todo. Entonces, claro, bueno, seguimos con este caso. La policía dice que se lo dijo pues de forma muy educada. Pero claro, avanzaba la conversación y no le sabían dar una respuesta. Decían, vale, esto aquí no se puede hacer, me dices que es ilegal, que no sé qué, pero ¿dónde está esta ley y por qué es ilegal? Pues no sabían explicárselo, así que al final, pues bueno, se fueron yendo los policías, la gente pudo más o menos acabar con el desayuno un poco vigilados, un poco de forma tranquila. Pero bueno, que les fastidia un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, dice esta mujer que se dieron cuenta de que desalojar a esta gente o denunciarnos era una medida excesiva. Claro, a estos policías lo más seguro que les dijeran, oye, ir ahí, que están haciendo algo que no tienen que hacer, ¿sabes? Y parece que a mucha gente últimamente les dé miedo que haya ciertas reuniones. Ya sé que siempre estoy pensando en conspiraciones y cosas de estas, pero por estas noticias es lo que parece, ¿no? Que no quieren que la gente esté pues ahí reunida, en convivencias, en tal, hablando de sus cosas y pensando, y debatiendo, y hablando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, cuando uno habla, ¿qué hace? Pues buscar alternativas y decir, tengo este problema, y el otro le puede decir, pues yo te puedo ayudar con esto, o haz esto, tal, ¿no? Ya sé que es un poco retorcido, pero es que si no, ¿por qué los van a echar? ¿Por qué no pueden estar ahí en la calle? No, la verdad es que es muy interesante lo que comentas, o sea, tiene mucho fondo, ¿no? Y realmente hay cosas que están detrás de ese muro, ¿no? Y bueno, pues no sé hasta qué punto se están recortando libertades que sí. Todo el mundo merece disfrutar, ¿no? Ya, claro. Esto es también todo muy relativo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues yo prefiero que un poco más de represión, bueno, cámbiale el nombre por seguridad, ¿sabes? A cambio de una parte de mi libertad. Pero claro, que eso está muy bien, pero es que tienes que ver los motivos. ¿Por qué quieres esa seguridad? Porque igual, o sea, ¿porque hace falta de verdad o porque te han metido miedo? Y porque si... Es que al final se culpabiliza a la gente, ¿no? Dicen, este chico que se está tomando esta cerveza o esta gente que está desayunando aquí en la calle es algo ilegal. Y hacer algo ilegal es de delincuentes. Y al final se criminaliza, al final pasa la gente, míralos, ya están haciendo algo ilegal, delincuentes. Y ya la gente se hace esa visión y al final con el paso del tiempo, pues estas cosas acaban siendo pues cosas que no se pueden hacer ni de coña, ¿no? Mm. Pues bueno, no sé, peor sería estar tirando contenedores a patadones, yo qué sé. Y normalmente ahí no aparece nadie, yo qué sé. Bueno, mil cosas, que ya sabéis que me enfado enseguida con estos temas. Es que, joder, me ensalzo yo solo. Sí, bueno, pues no sé, lo vamos a dejar ya por aquí. Ah, no, antes comentar una noticia que nos pasaba al Raiko por el chat, a ver si la encuentro ya para terminar. Además, muchas gracias, Raiko, por pasarnos esta noticia. Y es que es muy interesante, como sabéis, a ver si la encuentro. O si no, Raiko, vuélvemela a pasar, porque claro, como el chat va para abajo, ahora no la veo. Pero bueno, mira, aquí, ya está, ya la he encontrado. Gracias, Raiko. Pues bueno, sucede que, no sé, Seba, si te habrás enterado, que el otro día, por toda la ciudad de Zaragoza, quemaron un montón de contenedores de basura. Unos 26 contenedores y bueno, que afectaron también a 13 coches o quemaron también 13 coches. Ahora no lo tengo claro. Mira, 26 contenedores calcinados, 13 coches y una moto quemados, dos locales afectados, varios árboles dañados y unas cuantas fachadas ennegrecidas. Todo ello en menos de 2 horas. Bueno, ¿por qué la gente hará esto? Sí, porque vamos a ver, si quieren justificarse diciendo que es un modo de rebeldía, yo no le veo sentido. Bueno, es que o sea, yo no tengo constancia de que nadie haya dicho hemos ido nosotros por hacer esto tal o hayan dicho cualquier cosa, ¿no? Pero muchas veces se justifican de sí, este así. Modo, ¿no? Pero claro, eso no es rebeldía, o sea, quemar un contenedor. Rebeldía sería diciendo, ya estoy harto aquí de la ropita de moda o de tal y cual, o de las políticas de mi gobierno, me voy a plantar aquí, voy a decírselo a todo el mundo que estoy harto y que hay que buscar nuevas alternativas, no quemar un contenedor. Claro. Sí, de hecho, esta noticia te la comenté yo el otro día, ¿no te acordarás? Sí, sí. De hecho, fui testigo directo, entre comillas, de lo que pasó, de lo que sucedió, porque claro, quedé con una amiga y claro, sobrecalcaron, marcaron, sobre todo en el barrio de Las Fuentes, ¿no? Sí, y yo precisamente estuve esa mañana, la mañana siguiente, en el barrio de Las Fuentes con mi amiga, ¿no? Claro. Quedé con ella para desayunar y eso. Y pasamos por delante de unos contenedores en cenizas, el escaparate estaba totalmente destrozado de un escaparate que había allí de bolsos. Claro. Toda la parte de atrás del coche quemada. Vamos, que realmente los recogedores de contenedores no sé cómo lo recogían como podían. Estaban ahí los de Antena Aragón grabando. Fijaros, pero... Y montaron cada uno, los vecinos allí que vamos. Lo vi. Leticia, perdóname, que es que si no se me va de la cabeza. Voy a hacer una reflexión clara. Ha dicho el alcalde de Zaragoza que quiere poner cámaras. Casualmente, cuando ha dicho esto... que ya lo dijo antes de que pasara esto de los contenedores, pues bueno, todo el mundo lo sabe, se puede ver, por ejemplo, en el Heraldo, en 20 minutos, lo podéis ver, ¿no? Que quería poner cámaras. Casualmente pasa esto por un montón de sitios de la ciudad y no hay ni un puto testigo. Nadie ha visto nada. Y luego, después de esto, dicen que por estos motivos, pues sí, que van a poner incluso más cámaras. Igual una excusa para... yo qué sé, para tener una razón para poner esas cámaras y que la gente diga, sí, sí, ponlas, que hay gente que está quemando contenedores. Puede ser. Y si ha sido alguien interno del ayuntamiento o de cualquier cosa de estas, ¿no? Alguien que diga, bueno, pues tuve hecha tal. Porque yo no vi nada, ni oí jaleos. Es que pasó, hay que decirlo, que dicen que Las Fuentes luego se pasaron a la margen izquierda, pero Sebas, en San José, no voy a decir por dónde, también pasó, a mí me caí cerca y también pasó. Eso, y no soy yo, unas callecitas de estas que cualquier ruido que se haga, se oye todo. Pues no se oyó ni jaleo, no se oyó nada, ¿sabes? Es curioso. Yo no sé si habrán sido vándalos o mi teoría conspirativa como siempre, pero bueno, no sé. Aparte de que tiene muy mala hostia el tema, yo creo que también es un juego de niños. Sí. Como una apuesta. Sí. Decir, vamos a ver quién hace más daño y quién hace menos. ¿Quién es más valiente aquí? Venga. Exactamente. A ver. Ahora estoy recordando un poco también otra noticia. No sé qué ciudad española, tampoco hace unos meses. Resulta de que en una calle aparcaban los coches y al rato o a las horas estaban rotos todos los espejos del coche. Sí, sí, sí. Pusieron cámaras y qué sorpresa, ¿quién era la persona? Una señora mayor. Sí, que sí, sí, qué no, bueno. Perdón, no rompía, sino rayaba los coches y era una señora mayor que le molestaba que estuviesen aparcados en esa calle. Sí, vaya, sí. Con las señoras mayores. Sí, sí. A veces que pasa, Pero iba a pensar. Sí, no sé, son cosas raras, o sea, que igual no ha sido ni mi teoría conspirativa ni cuatro vándalos, y ha sido un señor también que estaba quemado con algo y la ha dado por ahí, vete, sí, a saber. De todas formas, en los medios saldrá lo que quieran, ¿no? También aquí en Zaragoza, ahora unos meses también hubo una, como un juego de niños, a ver quién rompía más espejo de coches. Oh, qué bien, tío. Eso qué salió bien. Aquí las noticias de sí, sí, es que la verdad, yo no sé si es la edad del pavo, pero que también últimamente cuando cogen a esta gente te ve, dicen gente joven y te imaginas pues al típico chaval de 15 años, la edad del pavo, todo subido tal, y resulta que es gente de 21 años, 22, que te está ahí reventando, sí. No sé. Se aburren, y como se aburren pues sí, coge el cabezazo con la pared y la de la cabeza a lo mejor tiene ese pin. Sí, sí, o nada directamente, pero bueno. Bueno, pues Raiko, gracias por recordarnos esta noticia que no habíamos traído. Nosotros vamos a continuar con el programa 976-52-5645. Bueno, pues vamos a hacer otro parón musical que va tocando. Y si antes hemos puesto lo último de Calibre Cero, lo último de Asalto, lo último de Evernight, ahora nos vamos, Sebas, con lo último de Kornia. Ya han grabado su demo, no tiene nombre, Demo 2009. Y bueno, unos temazos con mucha calidad. Ya los tuvimos aquí, cualquiera puede escuchar la entrevista entrando en nuestro blog o en Aragón Metal, que está colgada también ahí. Ay, Sebas, Aragón Metal, que pueden consultar las entrevistas del programa, hay que recordarlo, Sí, ahí se puede, cualquiera que visite la página puede ver todas las noticias y novedades del panorama aragonés, sí, en el aspecto musical y de los grupos que hay. Oye, y lo nuevo de Kornia, un sonido bestial, bueno, bestial para ser la demo, que luego estos chicos, si siguen así, cuando graben un disco, eso va a ser la caña. Y nos vamos a quedar con una canción que aparece en su demo, que se llama Aliens for the Possession, que fue la canción que hicieron expresamente para ese pedazo de festival que participaron como invitados. ¿En qué consistía ese festival? Pues bueno, por unas cuantas ciudades españolas, 4 o 5, pues iban un montón de grupos de metal extremo, ¿no? Y ellos, pues como digo, estuvieron ahí tocando. Entonces, lo mejor es escucharlo, saber cómo suena esta canción cañera, extrema. Y bueno, yo os digo que los Kornia os podrán gustar más o menos, pero en directo nunca defraudar. Así que nos quedamos con ellos y su nuevo tema, Aliens for the Possession. Thank you. Madre mía, qué caña meten estos tíos. Y yo no sé cómo su cantante Loriz no le salen las amígdalas por la boca luego de los conciertos. Porque claro, la gente que no lo conozca, pues igual se piensa que Loriz, el vocalista de Cornia, es un tío así grandote y tal, ¿no? Pues si Loriz se le lleva el viento, si sopla, ¿no? Y resulta que tiene este bozarrón que te despeina si te grita al lado, ¿no? Oye, pues muy bien, este nuevo tema, que está en la demo de Cornia, Alliance for the Possession, cañeros a tope, y bueno, nosotros también los hemos visto unas cuantas veces ya, ¿eh? Ya, claro, no vamos a verlos porque si no, nos cansaríamos, porque claro, no... Igual, yo qué sé, verlos 8 veces seguidas, pues tampoco es, ¿eh? Pero si no los habéis visto, estar atentos, sobre todo si os gustan los sonidos extremos. Y vamos con otro tema que a mí me ha gustado mucho. Es un grupo de Albacete llamado, no sé si los conocerás, Sebas, llamado Lux in Tenebre. Cierto, sí, los conozco. Sí. Este iban a venir el día 20 de marzo a Zaragoza, sí, a tocar, no puede ser, uh-huh. Pero es un grupo, un heavy metal patrio, ¿no? Nacional. Sí, sí. Temas que están muy bien ornamentados, mucho tecladico, un toque también tenebroso según la canción, pero ojo, que no os confundáis, que este grupo tiene influencias muy, muy clásicas y se notan en temas como el que vamos a oír, que está extraído de su disco Cenizas. Se llama Levántate y anda. Ellos son Lux in Tenebre. Levántate y anda, Bueno, pues os recuerdo el teléfono 976-525-645. También podéis interactuar con nosotros a través del chat entrando en la página de Radio Mai. Y bueno, ahora Nacho, nos vamos a poner un poco filosóficos, si te parece, porque es que entramos en nuestra sección Percepciones, donde siempre traemos textos interesantes, de estos que mueven un poquito el corazón, que mueven el alma y que nos hacen pensar, que es lo más importante, y sobre todo también nos hacen reflexionar sobre lo que tenemos, lo que dejamos, lo que hemos dejado y lo que nos vendrá. Pues sí, es un texto precioso, y si la voz no me hace mucho gallos, a ver, pues yo espero que no. Voy a intentar leerlo de la mejor forma posible, porque realmente yo pienso que los seres humanos estamos constantemente tomando decisiones en la vida, y muchas veces los tomamos por temor, y los temores, la verdad es que hay que intentar poco a poco enfrentarse a ellos, ¿no? Mm. Bueno, esto se llama Yo temía, y dice lo siguiente: temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinarían de mí. Temía que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía el dolor hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa que ignorancia. Temía el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía el pasado hasta que comprendí que no podría herirme más. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía el cambio hasta que vi que a una mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas en cada día tengan más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Pues Nacho, muchas gracias por habernos leído ese pedazo de texto. Además, es que es de puta madre, la verdad. Gracias. Bueno, y la verdad es que es precioso, y no sé, yo creo que aquí en esta sección siempre aprendo cosas nuevas con vosotros, o sea, sí, que maravilloso. Es que cuántos miedos tenemos muchas veces y a cuántas cosas tememos, y resulta pues que son inevitables que sucedan. Y entonces, si son inevitables que sucedan, pues ¿para qué tener miedo? Por ejemplo, en eso que has nombrado antes, que has leído más bien, lo de tenía miedo de lo que pensaran de mí, pero bueno, me di cuenta de que lo harían de todas maneras. Sí, yo en eso me veo muy identificado, porque la verdad es que estoy aprendiendo poco a poco que la gente es como este refrán que decía que iba un hombre con su hijo, y iban en un caballo. Ajá. Cuando el padre iba en el caballo decían: qué mal hijo, bueno, qué buen hijo. Cuando era el hijo decían lo contrario. En fin, siempre opinaban de una forma o de otra. Sí, una forma diferente, y sí, claro, cada uno la opinión que le daba la gana también, ¿no? Bueno, pues ahí ha quedado patente este pedazo de texto ¿cómo se llama, Nacho? Yo temía. Bueno, pues no sé si hacer un parón musical o seguir. Sebas, ¿tú conoces a un grupo llamado Amenaza? Son de Teruel. Sí, los conozco. No sé el tiempo que iban en activo. Son de Teruel, me parece que tienen un disco. Sí, una demo también. O una demo, gracias. Sí. Y sí, que son de Teruel, hacen un heavy metal. Sí, es una cosa rara, una, ¿no? Mezcla, sí. Ahora lo vamos a comentar. Decíamos que Amenaza son de Teruel, más concretamente de Andorra, y tienen un peculiar sonido, ya que la base pues es muy metalera, pero la forma de encarar las voces pues está bastante cerca al rock urbano, incluso al punk. Y bueno, por lo menos los chavales de Amenaza hacen lo que les da la gana. Su primera maqueta se llama Alma de Guerrero, 6 temas propios. Se vendieron un montón de copias, unas 300 dicen, no lo sé. Esto no lo tendrían que dejar claro, pero bueno, igual es una banda que todavía tiene que afianzar un poco su estilo, pero que está llena de contrastes y mucha personalidad, que es lo importante. Y nos vamos a quedar con un tema de su maqueta, Alma de Guerrero, que además os la podéis bajar de su MySpace, que lo encontraréis muy, muy fácilmente. Y esto se llama así, Alma de Guerrero. Ellos son Amenaza. Alma de guerrero, cuerpo de metal, sangre como el hielo, gritas libertad. Subí al cielo, bajé al infierno, sentí las llamas en mi cuerpo y decidí. Recta final del Cryout FM de hoy, una sección y ya nos vamos para casa, ya os dejamos en paz. Y bueno, Sebas, comentábamos ahora que, joder, ¿cuántos grupos? Y para quedarnos con todos los grupos tendríamos que tener, yo qué sé, 6 cerebros, mínimo. Mínimo ser libro gordo de petete. Sí, o algo así. Porque, madre mía, ¿cuántos grupos? ¿Cuántos estilos diferentes? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos integrantes? Y lo mejor de todo, ¿cuánta música? Sí. Para todos los gustos, lo mejor que hay. Es muy importante que haya estado nada de grandes grupos que están saliendo y ya lo que hay, ¿no? Sí, es muy bueno. Pues a ver qué pasa, ojalá sigan saliendo y que la música nunca se muera. Bueno, dicen siempre que se va a morir, que la música no sé quién la está matando, no sé qué, no sé cuánto, tal, pero cada día hay más grupos y encima competentes, ¿eh? Que yo no sé cómo lo hacen, que a mí me ponen con una guitarra y yo qué sé, macho. me echan a zapatazos, como a Bus o algo así. Pero bueno. Oye, pues vamos con la sección de humor del programa. Hoy aviso que hemos traído unos audios de una serie que echan por YouTube. Es una serie así de dibujillos, cutres salchicheros, hechos, yo qué sé, con el Paint. Pero bueno, son muy graciosos. Se llama Prepucio, el amigo de los niños. Eso sí, yo ya aviso que es políticamente incorrecta y que igual se dice algo que a la gente le pueda ofender. Eso sí, pues vamos a ponerlo porque a mí me ha hecho mucha gracia y somos lo suficientemente adultos y ya sabe todo el mundo de qué va el programa para poder poner un audio de esta clase. Ojo, que ahora lo he exagerado mucho y luego lo oiréis y diréis, bueno, pues no es para tanto. Pero claro, como a la gente le gusta mucho quejarse, como a nosotros, y por cualquier cosa te pueden llamar lo que no eres, pues lo dejamos claro, ¿eh? Entonces ya digo que igual alguien se puede ofender por algo, pero que es una serie de humor que lo que refleja o quiere reflejar es todo lo contrario, es irónica total. Con unas voces cutres salchicheras y bueno, el protagonista es un prepucio gigante. Así que vamos a ir el comienzo y luego la canción final, ¿vale? Pues vamos allá. Prepucio, el amigo de los niños. ¡Prepucio! Prepucio es tu gran amigo, siempre contigo está. Si tú le conoces bien, no te circuncidarás. Prepucio, su ser amable, está rodeado de amigos. Repite su gran lema. ¡A lo que eran los judíos! ¡Araceli! ¡Lorenzo! ¡Rechoncho! ¡Prepucio! Prepucio es tu gran amigo, un abrazo te dará. Escóndete en su agujero, que calentito estarás. ¡Prepucio! ¡Hola! ¿Qué más, amiguitos? ¡Soy Prepucio, el amigo de los niños! Estoy aquí porque he recibido informes estadísticos que dicen que gran parte de la población infantil no tiene una buena higiene personal respecto a su prepucio. ¿Es eso cierto, niños? ¡Claro que no! ¡Qué chinga! ¡Ah, pero sí es mi buen amigo, Lorenzo! ¡Pasa, Lorenzo! Creo que todos esos informes estadísticos no son más que ponzoñosas infamias comunistas, prepucio. ¿Eso crees? ¡Oh! Eso quiere decir que tú tratas a tu prepucio con todo el cariño y respeto que merece. ¿No es verdad? Pues claro que sí, prepucio. ¡No, yo lo trato mejor! ¡Oh! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Ya ha salido del correccional, rechoncho! ¡Sí, me echaron por ser bizco! ¿Bizco? ¡Oh! ¿Qué clase de personas son aquellas que donde ponen problemas oculares a tener un fuerte y bien formado prepucio? ¡Eso les dije yo! ¡Pero me llamaron come verga conchudo! ¿Y qué retonte puta significa eso? Significa que la me penes con inapropiada lujuria. ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Araceli! Pero Araceli, ¿cómo sabes esas cosas si tú no tienes prepucio? Claro que tengo. ¡Oh! Tengo un prepucio en mi corazón. Dime, Araceli, ¿no deberías estar en el colegio? Lones y rechonchos son huérfanos, vagabundos sin dinero apenas para comer. Pero tú puedes permitirte una educación. Estaba en el colegio, pero me aburrí y pedí para abreviar un examen de todo el curso donde saqué un 10. Ahora estoy de vacaciones. ¡Qué asco das! ¡Qué decir! Bueno, pues bienvenida a nuestra adorable hasta que la audiencia diga lo contrario, grupo. Te quiero mucho más. ¡Oh, si es que sois adorables! ¡Os habéis ganado una siesta en el interior del prepucio! ¡Oh, qué mullido! ¡Y qué caliente! ¿Quién quiere oír una canción? ¡Yo quiero! ¡Escuchen con atención, amiguitos! ¡Ahí va! Tu prepucio has de cuidar, con lejía lo has de lavar, si se mancha sin tardar, tu prepucio aprenderás el valor de la amistad, y en futuros episodios sabrás cómo una canción rimar, sin tener que buscar, infinitivos acabados en ar. Bueno, pues ahí teníamos a Prepucio, el amigo de los niños, cantando una canción muy bonita, ¿eh? Y bueno, curiosa esta serie. No sé qué pensáis. Cutre, curiosa y políticamente incorrecta. Es muy cutre, sí. Pero muy cutre. Lo veo una gran gilipollez de manera. No, es verdad. Es que es una gran gilipollez, todo hay que decirlo. Nacho, ¿qué opinas? Sí, sí, pues. Sí, pásaselo a Nacho ahora. No, es curioso el tema, o sea, despierta la curiosidad, sí. Sí. Sí, sí, la curiosidad de saber por qué hay un prepucio gigante que habla con los niños y tiene ojos. ¿Eh? Pero bueno, en fin. Pues esto era el comienzo del capítulo piloto, que ya hemos dicho que políticamente incorrecto. Dicen muchas cosas que aquí no estamos para nada de acuerdo con ellas, lo voy a dejar bien claro, pero bueno. Y al finalizar el capítulo, canta otra canción nuestro amigo prepucio. Vamos a escucharla, que es muy cortita. Adiós prepucio, te digo adiós. Adiós prepucio de corazón. Adiós prepucio, te digo adiós. Vuelve cuando quieras. Adiós prepucio, te digo adiós. Adiós prepucio de corazón. Te echaré en falta un montón. Ojalá te mueras. Y recordad, amiguitos, vuestro prepucio no lo tengáis nunca sucio. Bueno, pues ahí teníamos la canción que cierra la serie. Una canción con mensaje, como los Fruities, por ejemplo. Siempre tenían canciones así, de este estilo, muy agradables. Y bueno, pues aquí estaba para el que lo quiera ver y bueno, pues para echarse unas risas. Si tenéis el suficiente criterio. Prepucio, el amigo de los niños. A favor de la higiene prepucial. Ya, ya. Pues hay una trama en la serie esa que quien la quiera ver. Yo de aquí no paso, lo juro. Yo no me voy a ver los capítulos, pero este nos lo pasó nuestro amigo Drop, ¿sabes? Por email. Y oye, me hizo gracia. Bueno, chicos, pues. Uy, que me atraganto. Nos tenemos que ir. Sebas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros, compartiendo estos platitos. Ya se lo vamos avisando a los siguientes, que dentro de unas semanillas, no sé si dos, tres, bueno, el tiempo que sea, volverás aquí con un montón de música, de discos, para, bueno, pues para mostrarlos a la gente. Sí, te ves bastantes novedades de grupos que están emergiendo y están, pues eso, que promocionando y buscando apoyos para la música. Pues avisaremos. Y no obstante, también recordar, aunque seamos pesados, bueno, no lo somos, ¿por qué vamos a ser pesados? Si es una cosa bastante interesante, que el próximo 17 de abril, Adamantium y Calibre Cero, Sala Ozono, 3 euros a las 9 de la noche, más o menos. Sí, sobre las 9 de la noche, apertura de las de puertas. Y el 16 de mayo, en la Sala Ozono, por 5 euros... ya bien sea anticipada o en taquilla, más el CD, pues de el CD de Dunedain. Sí, y lo que quiera comentar, que antes de tirar el lazo, será la venta anticipada, será al mismo precio que en taquilla, a partir del 9 de abril. Vale. Será en los puntos de venta, van a ser el Park Cillory, Park Atrio y el Park Duende. Bueno, ahí donde ya pueden comprar anticipadamente las entradas al mismo precio que en taquilla. Sí, entonces que uno igual no quiere comprarla porque le viene mal salir el sábado por la noche o no va por esos bares, pues en taquilla la puede comprar perfectamente al mismo precio. Al mismo precio. Y todo el mundo se va a llevar CD. Exactamente, el señor que compre las entradas anticipadas el día del concierto, él da la entrada y tendrá su regalo. Pues una oye. Obra maestra de Dunedain. Vale. ¿El qué? Perdona, Sebas. Una obra maestra. Ya lo sé. Buscando el Norte. Que la gente lo escuche, que además se lo pueden también descargar por MySpace. Cierto. ¿Vale? Leticia, muchas gracias. Un placer, como todos los domingos. Y bueno, un saludo a todos desde aquí, que estéis ahí en nuestras ondas. Sí, en las ondas de. En nuestras ondas. Sí. De nuestro corazón, que yo creo que ya está hecho con ondas, pero bueno. Nacho, muchas gracias una vez más. Pues nada, decir que desde luego, bueno, creo que hay que apoyar a la gente, animar a la gente para que vaya a apoyar a estos grupos, que realmente merecen la pena. Y un abrazo para todos, ha sido un rato muy agradable y hasta el próximo domingo aquí. Bueno, yo hasta el próximo sábado, pero bueno, con Metalmanía, pero también a las 5:30. Exacto, el domingo estaremos también aquí en Crayout. Vale, pues oye, lo dicho, muchas gracias a todos los que habéis estado detrás de las ondas, a Raiko, que ha estado en el chat, a nuestro compañero Iván, que nos ha llamado para colaborar con nosotros, y bueno, y a toda la gente que de una forma u otra pues nos apoya, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad, Sebas?